como siempre lo habías querido. Bienvenido a En la Cancha. Aquí se juega con pasión. Este es el silbatazo inicial. Comenzamos. A ver, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a En la Cancha. Y bueno, aquí les tenemos los titulares del día de hoy. Vamos a dar... hay mucha información deportiva para variar en miércoles. Si ustedes no están enterados, bueno, Salvador Cabañas milagrosamente se está recuperando. Gracias a Dios ya está saliendo adelante. Este jugador del América, jugador paraguayo, referente de la selección paraguaya y referente del fútbol mexicano, del Club América. Ya va saliendo adelante. Qué bueno enterarnos de estas noticias, empezar con noticias muy buenas. Salvador Cabañas está en recuperación y va mejor que nunca. Y quiere ir al Mundial, declaró que quiere ir al Mundial. Vamos a ver si se puede. Hay declaraciones del doctor Aldo Martínez, el doctor de la selección de Paraguay. Ahorita vamos a hablar de eso. El Chícharo Hernández, Javier Hernández y sus Chivas imparables. Lleva 6 goles el señor. Quiere ir al Mundial de Sudáfrica. Y bueno, va mejor que nunca las Chivas. Después de muchos años lleva 3 partidos ganados al hilo. Esta vez le ganaron a Estudiantes. Y vamos a hablarles de todo esto y la jornada también. También hay travieso para rato. El travieso Arce logró vencer a su contrincante en la pelea del sábado pasado. Y bueno, enfrentó a Anki Ancota, filipino. Vamos a hablar un poquito de esa pelea y del triunfo del travieso Arce. Les tengo un análisis muy completo del Super Bowl, que es el número 44, que ya viene este domingo. Se juega el Super Tazón, el trofeo de Vince Lombardi, enfrentando a los Potros de Indianápolis y a los Santos de Nueva Orleans. También tengo por ahí el Super Cuau, que no camina, nada más el Veracruz vuelve a perder y en las mismas, ¿no? Federer y Roger Federer y Serena Williams, y Venus Williams, no, perdón, Serena, había dicho bien, Serena Williams, los mejores en el deporte blanco en el torneo de Melbourne. John Terry y Rich, vamos a hablar de esto. Realmente va a parecer este programa de espectáculos de una televisora barata, pero no lo somos, somos deportes y involucra a John Terry y a Bridge en un escándalo que está haciendo auge en la selección de Inglaterra, un escándalo verdaderamente de vecindad. Al ratito vamos a profundizar más en el tema. Giovanni Dos Santos ya debutó con el Galatasaray, además de toda la actividad del fútbol internacional. Bueno, todo esto y mucho más les tendremos al ratito en los titulares. Bueno, estos son los titulares, la información más importante para empezar el programa y de esta semana. También tenemos ahí la información de la Copa del Rey. Sevilla y el Getafe se enfrentaban el día de hoy en la primera semifinal de esta Copa. El Atlético de Madrid está también no da una en la Liga, pero bueno, está en las semifinales de la Copa del Rey. Y bueno, vamos a ver cómo le va al Atlético, cómo le va al Sevilla, cómo le va al Getafe. Y ojalá pues les vaya bien al Atlético de Madrid, sobre todo uno que le va a equipos españoles. Lleva al Atlético de Madrid un poquito debido a lo de Javier Aguirre y a uno que otro compañero estuvo por ahí. Los medios de contacto para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y participen en el programa de En la Cancha con sus opiniones y con todo lo que referente al deporte son el MSN, que es msn@turradioonline.net, el Facebook, que es turradioonlinegmro, el MySpace, que es www.myspace/turradioonline, el Twitter está por ahí, y bueno, vamos a tenerle toda esta información deportiva y mucho más a continuación. Nos vamos a ir a un corte rápidamente para poder pues darles un poquito de descanso y que ya entremos de manera concisa y directa a la información más destacada del día. También tenemos por ahí el América anda mal y de malas, y ahorita les vamos a contar por qué. Bueno, nos vamos a ir a un corte, mi querido productor. Usted me dice, ahora sí que la música del corte es al gusto del producer el día de hoy, porque, pues, no sé, me cae bien el producer, entonces vamos a ponerle su música. Entonces dígame usted, señor, ¿con qué nos vamos a corte? Con lo que nos tengamos que ir, perfecto. Está de faltoso. Entonces el señor productor nos dice eso, nos vemos al ratito y ahorita nos vemos en la cancha, ahorita continuamos. So full of down at heart to the knife. I did it again now, got it all wrong, but it felt so right, I can't believe it. No more mistakes, that went on for too long, wish there was a way I could delete it. Señores, ya estamos aquí de regreso en la cancha. Y bueno, vamos a empezar con el fútbol mexicano. Decíamos que Cabañas, gracias a Dios, ya mejora, ya está saliendo adelante. Y bueno, el señor, qué bueno que ya vaya saliendo bien, que ya esté perfectamente. Recibió muchas muestras de apoyo durante la jornada número 3 del fútbol mexicano. En todos los estadios prácticamente, bueno, más bien en todos los estadios hubo muestras de apoyo. Todos los equipos salieron con pancartas apoyando a Salvador Cabañas. En uno de los estadios, bueno, en el Estadio Azteca se enfrentaron el América y los Indios, y el señor Chucho Ramírez hizo algo muy significativo, que fue poner la playera de Salvador Cabañas en la banca, haciendo sentir que estaba ahí Salvador Cabañas, que está el equipo con él. El equipo de América inició con 10 jugadores y después del saque inicial, Pavel Pardo saca el balón y entra Enrique Esqueda, haciendo de manera simbólica el cambio por Salvador Cabañas, demostrándole todo su apoyo. Qué bueno, decimos, de Salvador Cabañas. El señor Aldo Martínez, el médico de la selección de Paraguay, declaró que ya habló con él. Salvador Cabañas tuvo una mejoría extraordinaria durante esta semana. Apenas decíamos el miércoles que seguía sedado y que el edema había crecido y que las noticias no eran muy buenas. Pero a partir del día viernes, sábado y domingo, Salvador Cabañas despertó del coma inducido. El señor ya está consciente, ya puede comer por la vía oral, que es muy bueno. Ya también ya reconoció a sus familiares, ya habló con el doctor de Paraguay, ya habló con el director de comisiones nacionales, ya habló con su representante. El señor Salvador Cabañas va saliendo poco a poco de esto. Tiene muy buena suerte. La verdad es que muy pocas personas pueden vivir con una bala en la cabeza y después de una cuestión así pueden salir adelante. Qué bueno que Salvador Cabañas vaya saliendo adelante. Qué bueno que que no fue fatal este accidente o este altercado, y bueno, va saliendo y ya dicho, declaró incluso al doctor Aldo Martínez que quiere estar en el Mundial, que no lo descarten, que el señor se puede recuperar, que es muy difícil, pero que cabe la posibilidad de que se pueda recuperar, de que sea un auténtico milagro, y de que vuelva a jugar fútbol y de que pueda estar en el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección paraguaya, que sería muy bueno para Salvador Cabañas, ¿no? Definitivamente, en este programa yo dije que aquí le íbamos a tirar a todo, a la América, a las Chivas, a todos los equipos, pero ante la situación creo que le voy a dejar de tirar a la América un rato, porque realmente andan mal y de malas, y yo creo que ya no saben ni qué hacer. Yo creo que se tienen que ir a Catemaco a hacer una buena limpia, porque ahora le tocó a Juan Carlos Silva. Resulta que el día de ayer iban a asaltar a este muchacho, a este joven de 21 años que fue campeón sub-17 con México, juega en el América, mediocampista de contención y a veces también habilitado como extremo. La verdad es que pues no me explico cómo, pero el chiste es que le balacearon una tepalcuana al muchacho, le dieron en el atractivo y ya no quiso decir cómo fue o por qué fue. Ya declaró ante las autoridades, fue intervenido también en el mismo Club América. Fue un rozón de bala, no fue mayor cosa, no desgarró ningún músculo. El joven está listo para jugar en unos 6-7 días. Pero bueno, anda mal y de malas el América desde hace como 2 años, empezando con el accidente que tuvo Michelle Bauer, que lo asaltaron en Ecuador. También por ahí el accidente que tuvo el delantero Arnold Rivas, que acaba de llegar al Club América apenas la temporada pasada, y por ahí del 29 de marzo, de septiembre, me parece, tuvo un accidente grave, chocó con su camioneta y la volcó en la camioneta a Guadalajara. Y bueno, el señor ahora pues está fuera de las canchas, todavía no se recupera. Esperemos que ya se recupere Arnold Rivas. Lo de Salvador Cabañas hace una semana. También le han pegado al Club América por todos lados. Le ha ido mal en el fútbol. Definitivamente el señor Michelle Bauer, presidente del América, pues se los tiene que llevar a Catemaco a que les den una buena limpia. O si no, con el maestro Chuy ahí, con Lorena, que les den una limpia, o no sé, pero algo hagan, porque el América anda mal y de malas. Bueno, pasando ya a la información de la jornada 3, decíamos, se jugó el América contra Indios. América gana 1-0 con un gol de Enrique Esqueda, que hace un festejo emotivo emulando a Salvador Cabañas. El caso de Indios es otro caso digno para ir con el maestro Chuy. O sea, 20 partidos sin ganar los de Indios. Indios, en serio, si son malos, van por el récord de más malos. O sea, los señores ahora pierden 1-0 contra el América, ya van 20 partidos que no ganan, es decir, se aventaron toda la temporada anterior, más 3 de esta. El último triunfo que tiene Indios registrado es contra Toluca, en la liguilla del torneo antepasado. Y bueno, lo de Indios es preocupante porque se está hundiendo cada vez más en la tabla porcentual, y al paso que va, y como va el Querétaro, yo creo que Indios se nos va despidiendo de la primera división por ahí de la fecha 10. Pero ojalá Indios pueda salir de este bache. Bueno, no, que digo bache, hoyo. Pero bueno, vamos a ver si Indios puede salir. Pierde 1-0 ante el América. Otros que están intratables, impresionantes, son las Chivas y su Chicharito. El Chicharo Hernández lleva 6 goles en 3 partidos. Y los goles que hizo contra Tecos, bueno, jugó como Dios. Uno de los goles lo firmaría cualquier delantero del mundo. El segundo gol que hace contra Tecos, el empate. Chivas iba perdiendo 2-0 y en 8 minutos le da la vuelta al partido y sigue con esta racha invicta. 3 partidos al hilo. Desde hace 10 años que Chivas no ganaba 3 partidos al hilo. Bueno para la afición de Chivas, me da gusto por ellos. Chicharito Hernández, que bueno también que esté metiendo goles. Javier Aguirre, si no lo convoca, definitivamente está ciego, tiene que convocarlo. Ojalá que el Chicharo pueda hacer y pueda seguir esta racha. Decíamos la semana pasada que había clavado dos pepinos en el partido anterior y 2 pepinos en ese partido. Ahora vuelve a clavar otros 2 pepinos. Vamos a ver cómo le va al delantero de Chivas, Javier Hernández, hijo de el Chicharo Hernández, el Chicharito, y nieto de Tomás Balcázar, un gran futbolista de las Chivas y del Atlas en la década de los 60. Tiene familia futbolística, entonces ya sabemos mucho de el Chicharo Hernández. Otro que está intratable es el sublíder, que es Querétaro, que lleva 7 puntos. El Querétaro que no se quiere ir a segunda división. Increíble lo de Querétaro, le gana ahora 2-1 al Puebla, en casa de Puebla, con un golazo de Romo, una buena actuación de parte del equipo queretano. y ojalá, ojalá por Querétaro se logre salvar. Y bueno, va muy bien el Querétaro. Pasando a otros resultados, otro que no gana en su casa ni de chiste es Jaguares, que lleva ya 14 partidos, casi un año sin ganar en su casa. Iba ganando 2-0 y le empatan a 2 con dos errores garrafales en la defensa, un remate a 2 metros de la portería y el otro un centrito que terminó siendo gol porque el portero Oscar Pérez, no sé si se quedó dormido o qué pasó en el partido, pero le metieron un gol realmente tonto y realmente deleznable. Pero bueno, el equipo de Monarcas Morelia también va muy bien, mete 2-0 con goles de Andrete y de Zabá, le mete 2-0 al San Luis de visitante. El equipo de Pachuca aplastó, masacró y nos tiró al Atlante, que bueno, parece que le pegó el síndrome del Barcelona, porque el síndrome catalán, porque el Barcelona fue el último equipo que jugó, digamos, contra el que jugó, que digamos jugó decentemente. Y la verdad es que Atlante, desde que perdió con Barcelona, no ha vuelto a ganar en el Mundial de Clubes, hay que recordarlo, en diciembre pasado pierde 3-1 y desde entonces no ha vuelto a ganar, es un empate, el partido por el tercer lugar lo pierde en penaltis y luego la primera fecha empata 0 con Querétaro y después pierde 3-2 después de ir ganando con San Luis y ahora le meten 5-1 el equipo de Pachuca, que realmente despertó de una larga, de un largo sueño, de una larga letanía. Otro equipo que está que no cree en nadie es el Atlas de Guadalajara de Carlos Isquia. Pierde el primer partido contra Pumas, pero le gana 3-0 al Monterrey, que es el campeón. Y ahora le vacuna en casa al equipo de Santos. Le gana 2-1. Ese partido, más que partido, para aquellos que vieron el partido, yo lo calificaría como un show cómico mágico musical. Hubo de todo. Expulsaron a el portero del Atlas. El Atlas se quedó sin cambio. Se tuvo que poner un delantero, que es Edgar Pacheco, que demostró que para mejor un cono o una mochila que el señor, porque le metieron un gol realmente lamentable. Bueno, el Atlas gana 2-1 con goles de Darío Botinelli de penal en el minuto 45 y un gol de Miguel Cepeda. Lo de Miguel Cepeda hay que resaltarlo porque auténticamente resucita Miguel Cepeda. El señor no jugaba desde hace 3-4 años, no había metido gol desde hace 5 años, no había metido 3 goles desde hace 10, y bueno, ahora vuelve a meter gol, lleva 4 goles en 3 partidos. Es realmente admirable lo del señor Miguel Cepeda. Qué bueno por el Atlas, porque necesitaba alguien que metiera goles. Bueno, qué bueno por Miguel Cepeda, un poquito viejito, pero regresa y tiene ganas de ir al Mundial, ojalá y siga así, y también lo lleven, porque no, si de seguir así el señor Miguel Cepeda nos haría un gran favor. El Toluca empató a 0 con los Pumas. Ese partido, Pumas-Toluca, en el estadio de Ciudad Universitaria, definitivamente lo mejor del partido fueron las aficiones, como siempre. Si no lo vieron, no se preocupen, partido muy malo, francamente malísimo. Hay que resaltar de Pumas que no le han metido gol en 3 partidos. Que bueno, en todo el torneo no le han metido gol. Pero la delantera de Pumas desde Cruz Azul está para llorar, ¿eh? Para llorar un 0-0 con Cruz Azul, con muy pocas oportunidades para Pumas. Y ahora un 0-0 con Toluca, que pudo haber ganado Pumas sin ningún problema. Empatan a 0, un partido realmente para dormirse. Si se durmieron, no lo vieron. Se despertaron tarde de la cruda. Por la cruda, no sé. Pero realmente qué bueno que no lo vieron. Hubieran perdido su tiempo, hubieran perdido 90 minutos valiosos de sueño. Fue en la mañana, entonces realmente el partido de Pumas y Toluca muy muy malo. Vamos a ver la jornada 4, tiene duelos bastante interesantes. Tiene un América contra Atlas, un Atlas América en el Estadio Jalisco, un Cruz Azul contra Santos, un Querétaro contra Chivas. Ese duelo muy importante, se va a jugar el viernes. El sublíder contra el líder, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Si no son puras chistes los de las Chivas, y si no son puros chistes los de Reynoso, porque Querétaro realmente va muy bien. Vamos a ver a Querétaro contra las Chivas. Indios de Ciudad Juárez contra Monarcas, va por el récord de 21 partidos perdidos. Seguramente va a perder este partido, si no es que lo empata, o sea, no lo va a ganar y va a seguir con su récord de 21 partidos sin ganar. El caso de Indios es realmente preocupante para la afición y para los directivos y también para los jugadores, ¿por qué no? Porque va camino a segunda división. Estudiantes contra Jaguares, otro partido realmente malo. No lo vean, es el domingo. Si ven otro partido, mejor vean otro partido. No se preocupen, no hay problema. Toluca contra Monterrey. Toluca recibe al Monterrey. No ha ganado Toluca. Ha sacado bastantes malos resultados. Ha empatado 2 partidos y perdido 1. Vamos a ver si Toluca puede hacer algo y puede sacar un triunfo ante el campeón, que le acaba de ganar a Monterrey. A pesar de que perdió 3-0 con Atlas, le metió 4 a Indios. Ahora le mete 2 al equipo de Cruz Azul. Y vamos a ver, yo creo que va a ganar Monterrey por allá, por la tierra del chorizo. Tigres ante Pumas. Los Tigres que se están aferrando cada vez más a la primera división. Y bueno, esperando a ver cómo los indios se hunden, porque si no existieran esos indios, estarían en graves predicamentos los Tigres, ya que estarían a punto de irse a segunda división. Qué bueno que los Tigres pues tienen a indios. Ojalá puedan sacar un buen resultado entre los Pumas de la universidad. Los Pumas van a tratar de meter un gol, a ver si ganan. Y el Pachuca, que recibe su segundo partido como local ante San Luis. Buen partido de fútbol ese. Atlante contra Puebla, otro partido que si la verdad quieren ver otro partido o quieren irse a tomar un café o no lo quieren ver, no lo vean, no se preocupen. El fútbol internacional, en la actividad de los mexicanos en Europa, bueno, el defensa Rafael Márquez, noticias buenas para la selección mexicana, jugó 90 minutos con el Barcelona en el triunfo 1-0 ante el Sporting de Gijón, un buen partido. El Real Madrid vence 3-1 al Deportivo La Coruña, donde milita el mexicano Andrés Guardado, que no estuvo por lesión, como ya habíamos comentado. Sin embargo, el día de ayer Andrés Guardado regresa a la actividad futbolística, regresa a entrenar y aparentemente en 15 días ya estará listo para jugar de nuevo. Buenas noticias, reiteramos, para la selección mexicana. En el caso del fútbol holandés, Carlos Salcido y el Maza juegan 90 minutos en la victoria del PSV Eindhoven, perdón, en el empate a cero del PSV Eindhoven ante el Vitesse, mientras que Héctor Moreno el día de hoy jugó los 90 minutos también en el empate del AZ Alkmaar ante el FC Roda 1-1. Y bueno, Giovanni Dos Santos, el mexicano que fue fichado la semana pasada por el Galatasaray, dirigido por Frank Rijkaard, el muchacho que lo debutó, el director técnico que lo debutó, pues debuta con el Galatasaray en la victoria de su equipo 2-1 ante el Desi Sport y mete el pase para el segundo gol, que fue el gol del triunfo. Juega 35 minutos, muy bien por Giovanni. Y bueno, otros resultados ahí en el fútbol internacional que hay que destacar: el Manchester United le gana 3-1 al Arsenal. Carlos Vela no fue ni convocado ni a la banca. Osorio tampoco salió a la banca con el Stuttgart. Juventus empata a 1 con la Lazio. El Milan empata a 1 con el Livorno. Y la Roma le gana 2-1 al Siena. Bueno, esa es la información del fútbol internacional. Y más al ratito les vamos a decir las breves deportivas. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la Copa Africana de Naciones. De toda la actividad del béisbol de la Liga Mexicana. Al ratito les decimos, nos vamos a ir a un corte. Decimos, la música es al estilo del producer, porque lo queremos mucho, así que el señor dirá, dicen que soy barbero. No soy barbero, nada más me cae bien el señor. Entonces ya usted dirá, mi querido producer, con qué rola nos vamos a ir. Pero mientras, les recuerdo que los comentarios están ahí para que ustedes nos hagan los comentarios en el Facebook, en el Messenger y en el MySpace. En el Twitter también estamos. Para que nos sigan y que nos hagan todos sus comentarios, les vuelvo a dar el messenger de la estación, es msn@turradioonline.net, y el Facebook es Tu Radio Online espacio GMRO. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. ¿Con cuál nos vamos? Ok, Lady Gaga y no sé qué más, y Beyoncé. Ok, disfrútenlo. Wake up in the morning. fun and feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit ya estamos de regreso, señores, aquí en la cancha. Bueno, les vamos a hablar de las breves deportivas. Fíjense que se jugó la final de la Copa Africana de Naciones entre la selección de Egipto y la selección de Ghana, en donde el equipo de Egipto se impone por tercera vez consecutiva, haciendo un récord ya de esto. El mejor equipo de África es Egipto, no va a estar en la Copa del Mundo, gracias, no sé por qué, no va a estar desparramando talento por ahí, pero bueno, el equipo de Egipto se impone 1-0 al equipo de Ghana. Y pues una buena final de la Copa Africana de Naciones, que nos dio muchos buenos momentos para recordar, entre ellos las muy muy buenas y destacadas actuaciones de los porteros. Estoy siendo sarcástico por si no lo habían notado, donde la verdad paran mejor un par de conos que esos porteros. Pero vamos a ir con la actividad del béisbol en la Liga Mexicana. Se jugó la final de la Liga del Pacífico, en donde Hermosillo derrota 1-0 al equipo de Manzanillo. Y van a ir los naranjeros de Hermosillo, se van a la Liga del Caribe a representar al béisbol mexicano. Vamos a ver si pueden hacer un buen papel. Ojalá por el equipo mexicano que va a jugar la Serie del Caribe. Ya se juega a partir de este día, de hoy miércoles, se empieza a jugar la Serie del Caribe. Pues vamos a tener la información más detallada la próxima semana y cómo le va al equipo mexicano en la Serie del Caribe. También Mark Sánchez, el quarterback de los Jets de Nueva York, fue intervenido de la rodilla derecha. Era una lesión que lo aquejó durante toda la temporada. Bueno, ahora va a ser operado. Qué bueno por Mark Sánchez, para que pueda tener un buen rendimiento y bueno, estará listo para la pretemporada de los Jets de Nueva York. El caso de Kobe Bryant, vamos a hablar un poco de básquetbol de la NBA. Kobe Bryant fue nombrado el máximo anotador de la historia de los Lakers de Los Ángeles al conseguir chorrocientos mil puntos, no sé, son como 25 mil puntos o algo así, pero fue nombrado el mejor anotador de la historia de los Lakers de Los Ángeles. En la actividad de la Copa Libertadores, los Estudiantes Tecos, que perdieron 2-0 el partido anterior ante el Juan Aurich de Perú, en Perú, de visitantes, reciben el día de hoy a este equipo peruano. Necesitan ganar por 2 goles de diferencia para prolongar el partido a tiempos extra y penaltis. Si ganan por 3 goles de diferencia, están dentro de la Copa Libertadores, porque hay que recordar que esta es la fase previa, el llamado repechaje, para entrar a la Copa. Ojalá, para que tengamos 5 equipos mexicanos. Hay que recordar que está Monterrey, Monarcas, el equipo de Chivas, el equipo de San Luis, están en la Copa Libertadores. Si los Estudiantes Tecos se logran meter, también estarán los Estudiantes Tecos en un grupo bastante complicado, compartiendo grupo ahí con el equipo de Estudiantes de La Plata, el campeón reinante de la Copa Libertadores de hace un año. Entonces vamos a ver cómo le va al equipo de Estudiantes, que necesita levantarse de una desventaja bastante pesada. Vamos a ver si no salen reprobados los Estudiantes, ojalá y logren pasar su examen. El equipo de Milán salió en su página de internet un desplegado que se filtró información por ahí, en donde nos informa que el señor Ronaldinho Gaúcho, este brasileño que militaba en el Fútbol Club Barcelona y que saliera del club catalán por mala conducta, bueno, pues ahora volvió a las andadas, volvió a las mismas en Milán, y salieron por ahí fotografías y alguna información de que se gastó nada más y nada menos que 7,000 euros en una salidita por la noche. Eso no es problema, digo, si quieres gastar 7,000 euros o 70,000 euros es bronca de él, pero el problema fue que la salidita fue un día antes de jugar el partido entre Milán e Inter de Milán, el clásico de Milán, que perdió el equipo de Milán 2-0. Entonces ya sabemos por qué Ronaldinho Gaúcho no jugó muy bien ese partido, que digamos, lo cual lo tiene un poco preocupado, porque ahora será sancionado por su club Milán y sancionado por la selección también, la selección brasileña de fútbol. Definitivamente creo y veo difícil la posibilidad de que Ronaldinho Gaúcho esté en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y bueno, si sigue así, veo difícil que sea futbolista en algún punto. Se jugó como parte de las festividades de la NFL, el Pro Bowl, que es el partido de las estrellas de la NFL, que se lleva a cabo un día, una semana antes del gran día de la NFL, que es el Super Bowl, el trofeo de Vince Lombardi. y lo ganaron la conferencia americana, 41 puntos a 34 sobre la conferencia nacional. Tony Romo ni el Pro Bowl gana, es pobrecito de Tony Romo, no puede hacer absolutamente nada, y este realmente es lamentable lo de Tony Romo, pero ganó la conferencia americana. Bonito ambiente en Miami, ahorita el clima anda medio mal, las porristas estuvieron bastante chidas. Para aquellos que no vieron el partido, no se vayan a perder el Super Bowl, que se va a poner muy bueno allá en Miami Beach. Tenemos también la 13ª corrida de toros de la temporada grande de la Plaza México. Estuvo el Juli, este matador español famoso porque hizo su primera aparición a los 14 años, muy chavito. Ahorita ya está un poquito más grandecito, ya tiene pelos en donde no tenía antes, pero el muchacho ya está creciendo. Gana esta corrida, la 13ª corrida de la Plaza México, se lleva dos orejas. Muy buena actuación tanto de él como del señor Arturo Macías, que también se lleva dos orejas. Salieron a hombros ambos, ya saben, por los aficionados a los toros aquí en México, que cada que termina la plaza, cada que termina la corrida, si es muy buena corrida, bueno, los toreros terminan siendo sacados del coloso de Insurgentes a hombros, y bueno, salieron estos muchachos a hombros, qué bueno por ellos, fue una buena corrida esta, la 13ª en la Plaza de Toros México. Bueno, pues más al ratito, ahorita que nos vayamos a corte, bueno, después del corte más bien, les vamos a tratar bastantes cosas, por ejemplo la Fórmula 1, que ya empezó a presentar por ahí los equipos que van a utilizar en esta temporada, la NFL, lo que les dije, les tengamos un previo de la NFL, un análisis muy completo previo al Super Bowl. Por ahí también tenemos el tenis, por ahí está también la Copa del Rey, que les habíamos dicho los partidos. El plan de la selección mexicana, ya tenemos rivales y tenemos carretera, Don Gato, nos vamos a ir con todo y bueno, buenos rivales ahora sí. El Super Cuau, que bueno, de super no tiene nada, no vamos a dejarlo en Cuau. Hay una buena pelea por ahí que viene para el mes de marzo. Vamos a hablar también de cómo le fue al Travieso Arce y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a desarrollar en Vancouver este año. El año 2010, el 12 de febrero arrancan y hay que hablar de ellos para pues que estén ustedes bien informados sobre toda esta información. Bueno, señor productor, ¿con qué nos vamos a ir a corte? Def Leppard, muy buen grupo, señores, disfruten esta rola. No sé, no me dijo cuál es, pero ahorita la disfrutamos. Entonces, al ratito nos vemos. No te vayas, te espera aún más en la cancha. We'll be right back. Ya estamos de vuelta en la cancha. Que siga el juego. Bueno, señores, ya volvimos aquí a En la Cancha. Y bueno, escuchamos New Divine de Linkin Park como nuestra segunda canción de corte. Bueno, vamos a empezar con las 10 de la semana. Les dije hace rato que no quería parecer programa barato de chismes, pero realmente no es broma. Esta nota sí está como para un programa tipo, ya saben, ¿no? Los de las dos televisoras. De chismes. Tipo para eso, sí está para eso. Resulta que John Terry, defensa central del equipo Chelsea y de la selección inglesa, y capitán de la selección inglesa, y el señor Bridge, John Bridge, que él es mediocampista del Manchester City, ex compañero de Terry en el Chelsea y compañero de Terry en la selección inglesa. Pues, ¿qué tienen en común estos dos muchachos? Hay una señora que se llama Vanessa Perroch, que es francesa, que hace honor a su apellido, es todo un idem. John Terry empezó a salir con ella sin saber que la señorita estaba casada con el señor Bridge. Resulta que la embaraza. El señor Terry le paga el aborto y le dice: ahí te ves, mi reina, que te vaya bien. Pero ahora Bridge se entera de esto. Y Bridge casi, como cualquiera, ¿no? Yo digo, que nos bajaron a la chava, quiere matar a John Terry. Se agarran a golpes en el entrenamiento de la selección inglesa. Y esto trasciende más allá del grupo y de estos dos jugadores, ¿no? Que se enteran de un escándalo auténticamente como de vecindad, más bonito que la pelea entre Doña Florinda y Don Ramón, pero más o menos está así el asunto. El punto es que Fabio Capello está metido en una bronca porque no sabe si convocar a John Terry, que es capitán de la selección inglesa y capitán del Chelsea y jugador extraordinario, es un central, bueno, como pocos, no sabe si convocar a este señor o convocar al señor Bridge, que también es un mediocampista extraordinario que milita en el Manchester City, que está en por buen momento. No sabe si convocar a uno o a otro, porque no puede convocar a los dos, porque si se ven, se van a matar en el entrenamiento y eso le va a partir el grupo un poquito. Todo por una doña. Ah, qué bonitas son las mujeres, cómo nos meten en broncas a los hombres. Pero bueno, ya ven, señores, si les presentan a una amiga, primero pregunten, ¿tienes novio? Y si tiene novio, pues pregunten quién es el novio. No vaya a ser un amigo suyo, porque luego les pasa como a este señor, que ya se anda metiendo John Terry en broncas que no deben meterse. Ahora, si están en el caso de John Terry, que están casados y tienen hijas, menos, señores, no hagan esas estupideces. Y si las van a hacer, no las publiquen, no les digan a sus cuates, porque si no sale peor. Bueno, esa es la número uno de la semana. Ya, pasando a otros temas estrictamente deportivos, vamos a empezar con la NFL. La NFL va a tener su gran partido, su super fiesta por el campeonato este domingo en el estadio de los Delfines de Miami. Se van a enfrentar los Potros de Indianápolis y los Santos de Nueva Orleans. Los Potros de Indianápolis, comandados por el gran mariscal de campo Peyton Manning, que está buscando emular la hazaña de gente tan importante como Terry Bradshaw, que llevó en su momento a los Acereros de Pittsburgh a dos campeonatos consecutivos con él como mariscal de campo. En este caso, el señor Peyton Manning trata de llegar a su segundo Super Bowl ganado con el equipo de los Potros de Indianápolis. Ojalá y lo logre, ojalá y lo consiga. Bueno, un gran favorito, según Las Vegas y según todos aquellos que vayan a apostar, es evidentemente los Potros de Indianápolis son favoritos para ganar este Super Bowl número 44, el trofeo Vince Lombardi, que se va a disputar este domingo a partir de las 5 de la tarde. Inicia las transmisiones en cualquier cadena, televisión nacional o de televisión internacional, inician a esa hora las transmisiones. El Super Bowl, sin duda alguna, la fiesta más grande en los Estados Unidos. Está sabido por muchos que el espacio en el Super Bowl, el espacio de propaganda, es aprovechado por las grandes empresas para lanzar sus nuevos productos o sus nuevas campañas, y el espacio para estar en esa propaganda es bastante, bastante cariñoso. Son alrededor de 30 millones de dólares por 30 segundos, o sea, más o menos $1,000,000 por un segundo, más o menos. Es una verdadera tragedia, pero con eso ganan más que lo que yo gano aquí en mi radio online, pero está bien. El caso aquí es que también vamos va a tener un espectáculo de medio tiempo. Ya estamos acostumbrados a tener grandes celebridades en el medio tiempo. Ha estado los Rolling Stones, estuvo por ahí Justin Timberlake y Janet Jackson. En esta ocasión estará The Who como show de medio tiempo en el partido del Super Bowl. Y que decimos, repetimos, es un gran partido, es inédito. Los Potros de Indianapolis llegan a su sexta final en su historia. El caso de los Santos de Nueva Orleans, nunca habían llegado a la final, y en esta ocasión llegan después de derrotar en tiempos extra con un gol de campo de 40 yardas a los Vikingos de Minnesota de Brett Favre. Estarán jugando pues un gran partido de fútbol americano. Para todos aquellos amantes del fútbol americano y para todos aquellos que nada más se quieran reunir con los cuates, les recomiendo este domingo no se vayan a perder el Super Bowl. Y les vamos a tener aquí en tu radio online la información más destacada de todo lo que suceda en este partido en especial. Ahí están los aplausos para que chequen el Super Bowl. Fórmula 1, vamos a hablar un poquito de Fórmula 1. El equipo de McLaren presentó su nuevo automóvil, que le pondría yo el iPod, porque el título del automóvil es MP4 -25. Es algo así como una terminación de modo en la que se hacen las canciones. Entonces, el MP4, ese sería el automóvil que utilizará la escudería McLaren. Fue presentado en Londres, y a la par que sus pilotos, también los pilotos para esta temporada de McLaren, será el señor Jason Button, que es el campeón actual de la Fórmula 1, y el señor Lewis Hamilton, que es el novato del año pasado y del año antepasado en la Fórmula 1. Ferrari también presentó su nuevo automóvil, el F10. Estos muchachos se fueron un poquito más lejos, se fueron a Bahrein a presentar su lindo y hermoso automóvil, y a presentar a sus pilotos, que son Fernando Alonso, que estuviera con Renault la temporada pasada, y el señor Felipe Massa, que ya es viejo lobo de mar, ya estuvo también ahí con Michael Schumacher, que ahora Michael Schumacher defenderá los colores de la escudería de Mercedes-Benz. Ya iniciaron prácticas tanto Mercedes-Benz como Ferrari, están en el circuito de Valencia. ya iniciando sus prácticas previo al primer premio de la Fórmula 1, previo al arranque de esta de este serial automovilístico. Pasando también a información de información acerca de autos, el señor Guillermo Pérez, el piloto mexicano, logró el segundo lugar en las 24 horas de Daytona, un premio que se llama que se lleva a cabo desde hace varios años, y que Guillermo Pérez por segunda ocasión consecutiva logra estar en el podio. Ahora fue segundo lugar, la vez pasada fue tercer lugar. Muy bien por Guillermo Pérez y por este talento en el automovilismo mexicano. Vamos a hablar un poquito de tenis. Resulta que Roger Federer y Serena Williams son los dos grandes tenistas que se llevan el abierto de Melbourne de este año. Roger Federer se lo llevó al derrotar al escocés Andy Roddick en tres sets, los cuales fueron 6-3, 6-4 y 7-6. Y el partido duró 2 horas 41 minutos. Muy buen partido de tenis. Buenas jugadas por parte de Roger Federer. Dominó de principio a fin el partido. El señor Andy Roddick no pudo ni meter las manos. Y bueno, ya se habían enfrentado estos dos en el US Open del 2008. Y ahora se lo lleva por se lo lleva por segunda vez el señor Roger Federer, porque le había ganado anteriormente el señor Andy Roddick en el 2008. Ya Roger Federer también, tocando información de este señor, ya cumplió 268 semanas, ya va por la 269 en el número 1 del ranking. Con esto ya impuso marca y es el que más tiempo ha durado en la cima del ranking de la tenis. 268 semanas el señor Roger Federer, el suizo. En el caso de las mujeres, Serena Williams, que le ganó a Justine Henin, la belga, en sets de 6-4, 3-6 y 6-2. En tres sets también se lo lleva. Es la tercera vez que gana este abierto, el abierto de Melbourne, una de las hermanas Williams. Y bueno, hablan también de las hermanas, junto con su hermana Selena y Venus se llevan en este mismo torneo el torneo de dobles mujeres, al ganar su partido con sets de 6-4 y 6-3. Esto sucedió el fin de semana pasado. Buenos partidos de tenis todos, muy buen cierre por parte del abierto de Melbourne. Todos aquellos que les gusta el deporte blanco y tuvieron la oportunidad de disfrutar estos partidos, bueno, fueron muy buenos partidos de tenis. Ya tenemos rivales, como decíamos, ya tenemos carretera, ya nos vamos completitos al mundial. Se va a dividir en tres segmentos la serie de rivales que México va a sostener, los partidos amistosos que México va a sostener durante este periodo de tiempo de aquí al mundial, empezando el 24 de febrero, enfrentando a la selección de Bolivia. También México va a enfrentar por ahí a Nueva Zelanda, va a enfrentar a Islandia, a un rival por definir. Ese rival por definir puede ser Estados Unidos. Esa es la primera parte de la preparación. Son partidos que se van a llevar a cabo en los Estados Unidos y son para observación de Javier Aguirre de los jugadores que va a utilizar para Sudáfrica 2010. Es decir, para estar convocando a otros jugadores que no ha visto y para ver en qué momento andan y cómo andan. Esos son partidos bastante malitos. Después viene una concentración ya con la selección que va a ir a Sudáfrica 2010. Se da a conocer el 5 de abril la lista de los jugadores, los 23 jugadores que van a acompañar a Javier Aguirre a la Copa del Mundo. Y se va a jugar una serie de partidos contra Ecuador, contra la selección de Senegal, contra la selección de Chile y contra otro rival que está por definirse. Aparentemente sería la selección de Perú. Y bueno, estos partidos ya son un poquito más en forma, un poquito más para ir agarrando un buen ritmo. La despedida del estadio, la despedida es el 16 de mayo en el Estadio Azteca ante la selección chilena de fútbol. Y después se van a Europa a hacer una gira europea y ahí es donde viene lo bueno. Nosotros queríamos rivales de de jerarquía, y pues tenemos a la selección inglesa, a la selección holandesa y a la selección de Portugal y a la selección italiana, que van a enfrentar a la selección mexicana para su preparación al mundial. Qué bueno que se hacen estos partidos. La Copa del Rey se llevó, esta es la número 6, la Copa del Rey se llevó a cabo, estas semifinales se están llevando a cabo el día de hoy y el día de mañana. El Sevilla enfrenta al Getafe el día de hoy y el Atlético de Madrid enfrenta al equipo del Recreativo de Huelva de la segunda división. Y bueno, vamos a ver cómo le va al Atlético y cómo le va al Sevilla por ahí en los partidos de ida de estas semifinales de la Copa del Rey. El Super Cuau volvió a perder contra los Xolescuincles de Tijuana 1-0. Eso ya no es noticia, le estamos dando seguimiento porque es Cuauhtémoc Blanco, si no, no le daremos seguimiento. La verdad es que bastante malo el partido y bastante mal el Veracruz. Fallan todo lo que no deberían de fallar. Se presentó el día de ayer en un hotel afamado de la Ciudad de México. Estuvo aquí el dueño de los Vaqueros de Dallas, el señor Jerry Jones. presentando la pelea que se va a llevar a cabo en Dallas entre Manny Pacquiao y James Cotley. La transmisión la va a llevar una televisora muy importante de nuestro país, por eso vinieron aquí a México a presentarlo. Y pues estuvo el señor José Sulaimán en esta presentación en un hotel, ya decíamos, de la Ciudad de México, allá por Polanco, bastante bonito. El señor Jorge Arce, hablando también de boxeo, se enfrentó el sábado pasado a Ankian Kota, logró el triunfo y había dicho que si no ganaba no se iba a retirar, entonces pues ya no se va a retirar, que bueno, lleva 3 títulos de campeonato. Y por último, los Juegos Olímpicos de Invierno se van a realizar en Vancouver en mes de febrero próximo, el 12 de febrero, y está uno de los mexicanos, es el señor Hubertus Hohlhelen, que es de origen austriaco, mejor vamos a dejarlo como Hubertus el Cuate, pero va a participar con México en los esquís, es el único representante de nuestro país en esta competencia. Bueno, señores, este es todo por hoy, esto se fue en la cancha, yo soy Víctor del Río, me dio mucho gusto verlos, los esperamos la próxima semana y recuerden, no se pierdan ninguno de los programas de la barra programática de tu radio online, empezando con Alternando, La Mosca en la Radio, El Espacio de Lorna, La Serpiente de Adán y Eva y por supuesto En la Cancha con mi conexión que ya viene ahorita al ratito. Después de un cortecillo ya viene con mi conexión para que ustedes escuchen y vean lo mejor de los cómics. Y ahí saludo a mis cuates de con mi conexión. Bueno, pues nos vemos y muchas gracias. Aquí los dejo. Gracias, producer. Nos vemos en la siguiente. Radio Online, transmitiendo los 365.